proyecto en aras de recuperar y mantener viva la historia de nuestra tierra, Andalucía, con sus gentes y lugares, reciente y pasada, pasada y reciente, surge este portal de la historia de nuestra Andalucía, la de todos y todas, con cada una de sus singulares localidades, municipios, poblaciones, donde servirá como punto de encuentro entre todos nosotros y todas nosotras. Aquí, cada pueblo andaluz tendrá su propio espacio dentro de su provincia, y así vamos a tener una web sobre nuestra historia desde la perspectiva más profunda, buscando desde las raíces más internas de nuestro municipio hasta la historia más actual. Para ello, contaremos con una serie de sesiones, las cuales son fácilmente reconocibles, siendo las siguientes: nombre del pueblo y localidades, anejos que lo componen, provincia a la que pertenece, etimología y orígenes del municipio, número de habitantes según el censo 2006, Sima, saluda de la corporación regente, vídeo de presentación del municipio, siendo de un tiempo no superior a una hora de duración, heráldica, escudo, historia del escudo, cómo establecer la heráldica en tu pueblo, trámite, formulario de petición. Sección en el portal Guadalinfo, www.guadalinfo.net, que incluye ya los datos de historia, gastronomía, fiestas, turismo, monumentos. Solo se pondrá el link del municipio. Personajes históricos y o más destacados de cada municipio. Breve biografía. Galerías fotográficas, pasada y actual. Se realizarán videoálbumes digitales. Refranes y chascarrillos. Diccionario sonoro autóctono. Los archivos tendrán que estar grabados en MP3. Creación y confección en consenso de un calendario de visitas entre los pueblos para realizar intercambios culturales, abriéndose un blog para poder comentar nuestras experiencias vividas, anécdotas, etc. Es crucial la colaboración estrecha entre los ayuntamientos de los municipios aquí participantes. Esta sesión se irá actualizando y modificando. Presentamos esta web como la primera que será accesible para las personas con discapacidades auditivas y visuales, por lo cual se cuenta con la colaboración de expertos en el lenguaje de signo en todos los aspectos escritos, es decir, que supongan un soporte por escrito. Deberán de ir acompañados con su correspondiente archivo de audio en MP3 para enlazar el audio a su sección, haciendo de esta manera que las personas con las deficiencias antes mencionadas puedan acceder y disfrutar de todo lo relacionado con nuestros pueblos y su historia. La información aquí solicitada deberá ser enviada por correo electrónico mediante un transporte online que sea dispuesto para tal efecto, teniendo una capacidad de envío de hasta un máximo de 1 GB. Dependiendo del tipo de conexión, será menos o más rápido. El envío se explica de forma detallada en la sección Enviar archivos. La página está traducida al castellano. El plazo de duración de la actividad será desde mediados del mes de julio 2007 hasta octubre, fin de mes incluido. Así tendremos tiempo y con la ayuda de nuestros usuarios, usuarias, asociaciones, ayuntamientos, colegios, colegios de adultos, etc., conformar el presente portal. Os animamos a que veáis también la accesibilidad de este portal en el navegador de la izquierda, en el apartado Accesibilidad. Os emplazamos a este viaje por el tiempo, donde podremos disfrutar de todas las virtudes de nuestros pueblos y convecinos. Desde este espacio os agradecemos vuestra participación y os animamos una vez más a la participación en este vuestro portal. Para inscribirte puedes hacerlo en el navegador de la izquierda, en el apartado Inscripción. Si quieres recibir más información al respecto de forma más explícita, no dudes en ponerte en contacto en el siguiente correo electrónico: andaluciahistorica@gmail.com. Equipo Andalucía Histórica.